Hola, buen día. Este sábado tendremos un curso de construcción y usos de horno de barro. El horno de barro como lugar de cocción también funciona muy eficientemente porque usa muy poca leña y de poda, la cual calienta en muy poco tiempo y sirve para ser usado inmediatamente con el fuego encendido dándole un rico sabor a la comida. La construcción de un horno de barro es fácil si uno sabe armar una bóveda y la bóveda depende mucho de la manera en que vamos encastrando los ladrillos y eso es lo que aprenderemos. El curso entonces constará de dos etapas. Una primera que es la de ver los materiales que se usan para hacer un horno, tanto la base como la cúpula, las razones por las cuales queremos que esté con masa térmica y bien aislado. Y en segunda instancia, una vez que hemos armado un horno, vamos a encender el que ya tenemos y vamos a cocinar en él cosas, asado de verduras y diversas cosas para degustar.